la adaptación de Lorin Maazel. Bueno, estamos escuchando parte de esta adaptación que ha hecho Lorin Maazel sobre la ópera de Richard Wagner, del Anillo de los Nibelungos. Y pues sí, parece una osadía comprimir el Anillo de Wagner en tan solo 75 minutos de música, pero el resultado de esta síntesis sinfónica de Lorin Maazel es tan convincente que se halla aquí documentada en esta puesta sinfónica que nos da la Orquesta Sinfónica esta noche de concierto con esta adaptación de Lorin Maazel, El Anillo sin Palabras. Hemos empezado precisamente con la parte de la Valquiria. Esta parte de la adaptación de Lorin Maazel es conocido como La Cabalgata de las Valquirias. Bueno, y si usted va en coche, cuidado, Estaba comentando aquí con nuestro compañero que está en la cabina de transmisión que esta es una de las piezas más peligrosas para escuchar en coche. Sí, estábamos hablando con Juan Guillermo Romero, que está en la cabina de transmisión. Buenos días. Pues que esta música se apropia de nuestra idea del tiempo, como que si nos secuestrara nuestra manera de entender el tiempo, porque nos acelera el pulso. Y es que estas cabalgatas de la Valquiria, nos dice un estudio de Royal Automobile Club, que la coloca como la pieza más peligrosa para conducir, debido a su agitado ritmo que nos hace percibir la velocidad de manera diferente e incitar a ir cada vez más rápido. Pues así de emocionante va a estar el concierto de esta noche. Quédese con nosotros, soy Silvia González Durán. Le vamos a estar comentando los pormenores del Anillo, de El Anillo sin Palabras, de Richard Wagner, con esta adaptación que hace Lorin Maazel. Pues el maestro titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es el que nos ha preparado, el maestro Lanfranco Marcheletti, nos ha preparado este programa maravilloso para escucharlo a las 20:30 de la noche en la Sala Tlacna, allá ubicado en la USB. Este programa del Anillo sin Palabras con la adaptación de Lorin Maazel. Y bueno, también se repetirá este concierto mañana en la Sala Tlacna a las 7 de la noche. Así que si usted no puede asistir hoy, que también lo puede escuchar en la frecuencia universitaria, en la voz de Francisco Aragón, pues también se va a presentar el día de mañana en los conciertos didácticos allá en la Sala Tlacna también a las 7 de la noche. Entonces está programado hoy a las 20:30 y mañana a las 19 horas. Hablando un poquito de lo que el mismo Lorin Maazel escribe sobre este anillo sin palabras, nos comenta este renombrado director de orquesta, violinista y compositor, y es persona responsable de haber sintetizado el anillo del Nibelungo de Richard Wagner, que es una obra de 15 horas, a tan solo una hora, en lo que se conoce como el anillo sin palabras, ya que la obra original es una ópera épica que consta de cuatro partes que forman el anillo. ¿Por qué existe el anillo sin palabras? Esta obra existe porque una compañía discográfica en 1987 preguntó a Lorin Maazel si era posible reducir de las 15 horas de música del anillo del Nibelungo a lo que dura un CD y ahorrarse los servicios de los cantantes. Lorin Maazel no dudó y recordó lo que en algún momento había comentado con Wilhelm Wagner, nieto de Wagner, en 1960. Él había dicho: la esencia de esta pieza se encuentra, después de todo, en la orquesta. Ese es el subtexto, el subconsciente universal que liga a los personajes de Wagner. Para el nieto de Wagner, la orquesta es el manantial de donde brota todo el anillo. Maazel comprendió estas palabras cuando dirigió el anillo en Berlín en el año de 1965. Y dijo: la parte orquestal es en sí el anillo. Está encriptado en un código musical, explica el director. Thank you. Bueno, fue así como se impuso el mismo Loring Mansell condiciones estrictas para realizar esta adaptación. La primera condición es que la música se debe desenvolver sin interrupción. Interrupción porque pues la obra original está pues dividida en lo que es el oro del Rin, la danza, la cabalgata de las valquirias, también el ocaso de los dioses, pero aquí la música se desenvuelve sin interrupción. Condiciones que se puso el mismo Loring Mansell al hacer esta adaptación fue seguir la trama en cada detalle, desde la primera nota hasta el último acorde. Bueno, y como última condición pensaba Loring Mansell en que cada nota debe haber sido escrita por el mismo Richard Wagner. Es así como esta pieza tiene un éxito por sí sola. Si quieres escucharla, pues también la podemos escuchar ya en el internet, que tomó una fama impresionante debido al uso de un martillo inmenso, un martillo de más de un metro, que puedes ver en el minuto 12:49 y que sorprendió a los usuarios de fotos y Facebook con multitud de imágenes, porque se ve el martillo en el momento en que golpea, como los músicos que están delante de él pues hacen unas caras así como de no soportar semejante sonido tan cerca, ¿no?, a medio metro. Entonces se hizo muy famoso también por las caras de los músicos. Eso lo puedes ver en el internet en el minuto 12:49 cuando se usa el martillo en esta adaptación del Anillo sin Palabras de Loring Mansell, de la obra del Anillo del Nibelungo de Richard Wagner.

Con el buque fantasma, yo me embarcaba en un rumbo nuevo, el de la revolución. Wagner acepta el riesgo de tratar un tema legendario en lugar de un tema histórico como era la moda. Para él, la leyenda favorece la emoción porque no obliga a descripciones que ralentizan la acción. Favorece la fusión de la poesía y la música. Mina y Richard cambian París por Dresde, donde el buque fantasma va a ser finalmente estrenada. Ese nuevo concepto de ópera desconcierta a los espectadores y a la crítica. Era consciente de mi absoluto aislamiento en tanto que artista. Wagner tiene 30 años cuando por necesidades económicas acepta el cargo de maestro de capilla en la corte de Sajonia. Paralelamente prosigue la escritura y la composición de su ópera Lohengrin. Proyecta en esta obra su deseo de ser aceptado, comprendido y amado. Lohengrin, caballero del Grial, busca una mujer que le ame y crea en él tal y como es, sin plantearle cuestiones acerca de sus orígenes. La revelación de su identidad aniquilaría su poder sobrenatural. Quiero que el drama emocione y haga vibrar. El espectador debe sentir la música involuntariamente. Para conseguirlo, opta por enlazar las arias y los recitativos. Ha nacido la melodía continua. En 1848, Marx y Engels redactan el manifiesto del Partido Comunista en una Europa sacudida por una inmensa oleada revolucionaria. Dividida en 39 estados, Alemania sueña con la unidad. Wagner, nacionalista, se inflama. Toma parte activa en los acontecimientos de Dresde de 1849. El levantamiento es un fracaso. Amenazado de arresto, se ve obligado a exiliarse a Suiza. Tiene 36 años. Decepcionado por el fracaso de la revolución, se recluye en sí mismo. No consigue adaptarse a la sociedad de su época y trata de reformarla por medio del arte. Redacta 4 tratados en los que rechaza la ópera tradicional y desarrolla su propia teoría sobre la obra de arte total. Todas las artes, poesía, música, dirección escénica o pintura, deben estar al servicio del drama lírico. Wagner se impone rápidamente en los medios musicales de Zúrich. Sin embargo, se siente solo. Su matrimonio es un fracaso. Sigue siendo el holandés errante a la búsqueda de un amor salvador. Cree encontrarlo en Mathilde Besendonck, la esposa de uno de sus mecenas. Ella será su amante durante 6 años. La ruptura de esa relación apasionada es muy dolorosa para Wagner. Ella le inspira su nueva ópera. Tristán e Isolda se aman apasionadamente. Pero Isolda está prometida en matrimonio con el rey Mark. Los amantes se reunirán en la muerte. Wagner quiere una ópera viva, sensual. Cambia el papel de la orquesta a fin de involucrar al espectador. Ya no es un mero apoyo para la voz. Ahora expresa sentimientos como los actores. Wagner se separa definitivamente de Mina. En 1862, una vez amnistiado, puede volver a Sajonia. El exilio ha terminado. Tiene 49 años. Recorre Europa dirigiendo con éxito sus propias obras. A pesar de ello, se le acumulan las deudas. En 1864 tienen lugar en Múnich dos encuentros capitales, ya que le salvan de su extrema soledad y de sus apuros financieros. Wagner conoce a Cosima von Below y a Luis II de Baviera. Cosima es esposa de su director de orquesta Hans von Below e hija de su íntimo amigo Franz Liszt. Finalmente ha encontrado a su senta. Se casan en 1870 y tienen tres hijos. Ella será su empresaria. El joven rey Luis II de Baviera le toma bajo su protección. Para él, Wagner es un dios bajado del cielo para anunciar a los hombres el nuevo mensaje que les hará felices. Diez años más tarde le presta el dinero que necesita para realizar su sueño más insensato, la construcción de su propio teatro en Bayreuth. Un espacio concebido para interpretar únicamente sus obras, un lugar en el que escuchar con recogimiento sus óperas sinfónicas. El festival se inaugura con El Anillo del Nibelungo. Esa epopeya mística se compone de cuatro óperas. Pone en escena a dioses y hombres, a gigantes y enanos. Wagner ha madurado esa obra durante 26 años. Mezcla en ella elementos filosóficos, cristianos y budistas que son el reflejo de su búsqueda espiritual. El anillo forjado con el oro robado en el Rin asegura a quien lo posee el poder total sobre los seres y el mundo. pero el precio a pagar es la renuncia al amor. Toda la acción del drama gira en torno a un personaje clave, Wotan, el dios principal. Su voluntad de poder le empuja a robar el anillo de oro y a matar a su propio hijo, Sigmundo. Ese acto le provocará la muerte a él y a los demás dioses, símbolos del viejo orden. Tras numerosos sufrimientos, puede nacer un orden nuevo, el del hombre. Wagner anuncia la muerte de Dios y el advenimiento del hombre antes que su amigo, el filósofo Nietzsche. Wagner se le plantea un problema. El anillo dura 18 horas. ¿Cómo ayudar al auditorio a orientarse en ese gigantesco drama metafísico? Utilizando de manera sistemática los leitmotivs, o temas de identificación. Esos temas musicales son breves y percuten en la memoria. Simbolizan un sentimiento, un lugar, un objeto o un personaje. Tienen por misión recordar y evocar de continuo los acontecimientos anteriores. La creación de esa tetralogía es un triunfo. Wagner es adulado por sus admiradores y discípulos. Es el viejo mago del norte, como le llama Nietzsche, el gran sacerdote de la religión artística. Se convierte en un mito en vida. En esa atmósfera, y a los 68 años de edad, compone su última obra, Parsifal, inspirada en una leyenda celta medieval. Es una mezcla de tradición cristiana y esoterismo. No se trata de una ópera, sino de un festival escénico sagrado. El mago Klingsor, encarnación del mal, es vencido por Parsifal, un joven casto y puro que rechaza las insinuaciones de Kundry, la hija del mago. El rey Amfortas, en cambio, no ha sabido resistirse a Kundry. Sufre una herida, símbolo de su pecado. Parsifal le cura. Recupera el santo grial que había sido mancillado por el pecado de Amfortas. Es el Redentor. Nietzsche dijo: la espiritualidad cristiana de esta obra es decadente. Además, no puedo soportar esa música, cuya única misión es atacar los nervios. De ser un admirador, Nietzsche se ha convertido en uno de los más furibundos adversarios de Wagner. Parsifal es un éxito. Wagner está en la cumbre de su gloria. No obstante, sus angustias existenciales son más profundas. ¿Quién es mi padre? ¿Quién soy yo? Escuchamos un poquito de la vida de Wagner y de estas obras maravillosas, estas óperas que él escribió, óperas muy largas. En esta noche de concierto, pues la síntesis del Anillo de los Nibelungos en el Anillo sin Palabras de Lorin Maazel, este renombrado director de orquesta que pues se llevó la tarea de sintetizar 15 horas de música en la obra, en la ópera general del Anillo del Nibelungo, a nada más estos 75, casi oscila 75 minutos, una hora a veces, del Anillo sin Palabras de obtenido de esta gran ópera, ya sin las voces que lleva la ópera, nada más la parte orquestal, que como decíamos, pues se desenvuelve sin interrupción y pues que trae cada detalle desde la primera nota hasta el último acorde, todas escritas por Wagner. Desde la primera nota, el oro del Rin, hasta el acorde final del Ocaso de los Dioses, en este Anillo sin Palabras que hace Lorin Maazel de la adaptación de El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, pues en ella podemos escuchar prácticamente todos los grandes momentos musicales de la monumental obra. Cabe duda que es el concierto perfecto para los admiradores de Richard Wagner y para quienes quieran llegar a hacerlo. Pues esta noche es la oportunidad de participar, de escuchar esta música tremenda de El Anillo sin Palabras de Richard Wagner. terminamos escuchando estos acordes de La Valquiria, que es la segunda de las óperas del Anillo, que bueno, también es sintetizada por Lorin Maazel en esta adaptación del Anillo del Libelungo. Así que lo invitamos al concierto esta noche, la cita a las 20:30 horas y mañana a las 19 horas allá en la Sala Tlacna, ubicado en el conjunto de la USB. Radio Universidad Veracruzana presentó El Ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El Ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán. Son las 11 de la mañana con 23 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este viernes 8 de marzo del año 2019 escuchamos una emisión más de su programa En Ensayo con Silvia Gómez Durán. Y a continuación le invitamos a escuchar un poco de jazz latino con Pocho Sánchez y su producción Papá Gato.